No hay lágrimas, no hay lágrimas, no hay lágrimas, sino canción. No hay lágrimas. De Mañanas de Radio, ya estamos con Blanca en los controles y estamos procurando el contacto con quien ustedes venían escuchando, con Mauric Teixeira, que va a ser uno de los protagonistas de la parte artística del acto aniversario del 26 de marzo, mañana sábado, desde las 18 horas, allá en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en Convención Casi Maldonado. Una vez más vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos con Mauric, Mauric y compañía, podríamos decir, en la celebración de esta fuerza política de la izquierda, en estas oportunidades de reencuentro que por suerte se están multiplicando en esta altura del año. Mauric, buen mediodía, ¿cómo andás? Buen mediodía para todos vosotros y esta gran audiencia de Mañanas de la Radio. Y un honor estar charlando con ustedes en esta celebración. Bueno, Mauric, por supuesto que es, todas tus actuaciones tienen un significado, pero cuando se trata de una actividad como la que va a ser mañana, que es una actividad de aniversario y de mucho reencuentro de compañeros por el 26 de marzo, para nosotros tiene un significado especial. No sé, vos cómo lo vivís. Nosotros tenemos muy vivos los recuerdos del año pasado, ¿no? Del acto cuando estuviste el año pasado. Sí, bueno, yo generalmente, Ángeles, tú lo sabes, con el correr de los años de conocerlos y la mayoría de los compañeros ahí, de que yo he sido no solo coherente desde el punto de vista artístico, sino coherente con mi actitud social y política frente a, con el arte frente a la sociedad, ¿no? Y me he sentido siempre muy representado con el 26 de marzo, por supuesto, y sobre todo con la corriente artista que tiene la tarjeta del 26 de marzo, ya que yo soy un artista de siempre y disfruto mucho cuando el maestro Gonzalo Vega trata el tema y muy lo referencia muy a menudo. Y para mí es un honor ser coherente conmigo mismo, primero. Segundo, el arte, la comunicación, que quizás es uno de los medios más importantes para comunicar las situaciones en las cuales vivimos, en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, en donde sea. Sí. Y es importante desde ese punto de vista para mí, no solo estar en un escenario por estar, sino ser coherente con lo que yo he hecho a través de mis años, que no son pocos, pero son, creo que han sido muy muy interesante, porque cuando yo subo ahora en un escenario me siento limpio y me siento que soy una persona que he sido siempre igual y siempre consecuente con mis ideales y con la gente y con mi sociedad y con en este caso tan importante con el 51 aniversario de esta agrupación política. Claro. Ha sido tremendo, ¿no? Su consecuencia y su forma de plantearse y de plantarse en nuestra sociedad. Sí. Sabés que hoy hablábamos con Julio Fernández, que mañana va a estar también, y hablábamos de la necesidad del reencuentro, ¿no? Que muchas veces se habla del artista con su público, pero es un reencuentro necesario para todos los compañeros, porque mucha gente ha quedado encerrada en su casa, en sus problemas, y se precisa que estemos juntos. El contacto personal, ¿no? El intercambio de carne y hueso. Pero por supuesto, y aparte digo, la amistad que tenemos y el compañerismo que tenemos muchas personas del arte, y que no nos hemos podido ver por este problema a nivel mundial de la pandemia y etcétera. Y siempre es bueno el reencuentro, porque reactiva los motores, abre los corazones, renueva las neuronas. El reencuentro es fundamental. Y bueno, mañana voy a ir con Gabriel Papa Moreno. Eso te iba a preguntar, contanos de él. Gabriel es un músico estupendo, un músico, un estudioso de la música, es quizás uno de los mejores armonicistas que hay en nuestro país. Ya hace ya unos 15 o 20 años que él forma parte de mi cofradía, de que son como mi familia, mis músicos. Son los que me han cuidado, son los que están conmigo, son los que siempre responden, y los que en definitiva yo también he compartido un montón de conocimiento, hasta algunos fueron hasta alumnos míos, mira lo que te digo, desde muy jovencito, de los 15 años, como Marcelo Barduino, por ejemplo. Y Gabriel forma parte es como un hermano de la vida, y a su vez es un gran músico. Y bueno, mañana va a estar con su armónica, nos va a acompañar solo con su armónica, su guitarra y las voces de nosotros. Qué bien, qué bien. Bueno, y la canción que tiene mucho que ver con este momento que vivimos, la necesidad de mantener nuestra historia presente, ¿no? Que está presente el canto en ese sentido, y el arte en general dan una posibilidad bárbara de incorporarlo. No, y de unificar, ¿no? Es de unificar cabezas, de unificar corazones, entender que el arte ahora está tan en esta globalización y en esta forma de que tiene que ser todo correcto, y si no está fuera del sistema, etcétera. Digo, es importante estar con la canción y lo más auténticamente posible, lo más digno posible. Nosotros generalmente hacemos las canciones, yo hago las canciones que hago siempre durante toda la vida, con toda la gente que ha participado, que ha sido gente maravillosa, como el Grupo Vocal Universo, como La Falta, claro, la Reina, claro. Arata, exactamente. Ahora estamos en un proyecto también para el año que viene, sacar después de casi 40 años una murga del Cerro, acá en la zona del oeste, que no hay, y no hay representación ninguna de una de las barreras más grandes de Montevideo, en el Carnaval. Siempre estamos en contacto, las cabezas bien abiertas, pero bien consustanciados con nuestra sociedad y con lo que pasa, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, por supuesto que estamos contigo, invitando también a todos que mañana el plenario va a empezar a las 2 de la tarde, que es para los militantes, para los que participan en la vida del 26, y el acto a las 6 de la tarde, abierto a todos los que nos quieran acompañar. Ustedes allí van a ver dos oradores, va a estar hablando Gonzalo Romy Martínez Silva y Gonzalo, Romy Silva, sí. Exactamente, Romy Silva y Gonzalo Martínez, y después el canto de ustedes, que va a ser el cierre perfecto. Bueno, perfecto. Yo mañana voy a hacer canciones, pero ya les digo a la audiencia que se arriba a la Fonoplatea, así disfrutamos un poco, cuanto más gente estemos mejor, en un 51 aniversario que es algo realmente, no es poca cosa, es más de medio siglo. Muy bien. Voy a hacer canciones de universo. ¿Canciones qué? Clásicas. canciones de Universo, clásicas. Muy bien. Que quizás hace tiempo que no se escuchan. Es verdad, es verdad. Por lo difícil de su interpretación, y bueno, porque somos quizás una especie de extinción, como los dinosaurios que algunos todavía seguimos estando. Mañana voy a hacer voy a empezar con el martillo, el tema de Pete Seeger, que lo popularizó Víctor Jara acá en Sudamérica y nosotros acá en el Uruguay. Muy bueno, muy bueno. Voy a hacer Señorita Maestra, esa obra maravillosa, esa canción increíble. Y después también vamos a hacer El Quién Te Vendrá, que es un tema de Rulo Nieves impresionante, que hace tiempo que no se cambia. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, y bueno, un feliz 51 aniversario. Muchas gracias. Igualmente, hasta mañana, Mauric. Hasta mañana, y nos reencontramos todos mañana ahí en la Foro Plata. Muy bien. Gracias.